En Éxodo 20 leemos la historia de cuando Dios habló los 10 mandamientos. Dice el relato que el pueblo de Israel escuchó el estruendo, escuchó el ruido, vio al monte humeando y sintieron miedo y le dijeron a Moisés que no hable Dios más con nosotros, sino háblanos tú y que Dios no nos hable más. Tenían miedo. Isaías tuvo una visión de Dios sentado en su trono y vio que unos serafines decían, Santo, Santo, Santo, Señor Jehová de los ejércitos. Y la reacción de Isaías fue, ay, hombre de mí, soy hombre muerto, pues mis ojos han visto la majestad de Dios, han visto a Jehová de los ejércitos. En el santuario había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, en donde solamente una vez al año podía entrar una sola persona, el sumo sacerdote. Todas estas cosas nos hacen pensar que la majestad de Dios, la santidad de Dios es algo a lo cual nosotros debemos de tenerle miedo, debemos de tener temor. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, la santidad de Dios y la vida santa que nosotros debemos de vivir. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te Un encuentras? placer verte, Rafael. Igualmente. Pues definitivamente no tengo temor de estar contigo. No sé qué hubiera sentido, porque uno se imagina que uno sabe, pero uno no sabe. No sé qué hubiera sentido si hubiera estado allí aquel día, fue más de un día, fueron 40 días que él estuvo en el monte. Y viendo ese humo y esa cuestión, no sé qué yo hubiera sentido. Pero sí sé lo que siento en este momento, pidiendo la presencia de Dios para que esté con nosotros, acompañándonos en este estudio de perspectiva bíblica. Oremos. Amante Dios, siento agradecimiento por el amor que tú tienes manifestado por Rafael y por mí, y por Andrés y los demás que trabajamos en este equipo. Señor, te agradecemos el privilegio que nos das de servirte. Amén. Pedimos tu manifestación del Espíritu Santo y que nos ayudes a entender qué quiere decir tenerte temor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Bien, este es un tema acerca de vivir la vida santa, Johnny, y la Escritura dice muchas cosas en cuanto a la vida santa, pero yo me temo que nosotros hemos malinterpretado el sentido de la vida santa, de la santidad de Dios, de las cosas santas. Y vamos a comenzar viendo en Primera de Pedro sobre este tema. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Johnny, aquí Pedro está diciéndole a los lectores de su carta que no se conformen. Es un tema que nosotros vemos en la vida cristiana y es que la vida cristiana no es una vida de descanso en el sentido de que, ah, ya llegué, sino que es una vida de lucha. Pedro dice, no se conformen, no nos conformemos, luchemos, no estemos conformes con esa antigua manera de vivir. Ahí está ese tema tan común de comparar con la vida anterior a cuando conocemos a Jesús y entonces la vida nueva. No nos conformemos con aquella antigua manera de vivir, sino que vivamos una vida santa y seamos santos porque Dios es santo. Amén. Esta santidad a la cual nos invita el apóstol Pedro a participar implica no un lugar místico, Rafael, ese es el problema de la palabra santidad. Problema para nosotros porque la percibimos como algo místico y así llamado espiritual. Pero eso no es lo que está diciendo allí. Está hablando de una decisión física, una decisión de comportamiento, tal como en el matrimonio. En otras palabras, cuando yo juramenté para casarme con mi esposa Clara Mercedes Jorge Tejada, cuando juramenté delante del pastor que nos casó, yo estaba santificándome para ella. En otras palabras, apartándome para uso exclusivo de ella. Eso es lo que quiere decir santidad. Y esto pero, no. Pero hay más. Hay mucho más. Pero ese momento de tomar esa decisión, y hay mucho más en la vida matrimonial, pero ese momento de tomar esa decisión de apartarme solo para ella, ahí entré yo a la vida de santidad. Si yo me aparto de esto y soy infiel a ella, entonces abandoné la santidad. Y tengo que ser fiel. Gracias a Dios nunca le he sido infiel. Amén. Y en el nombre del Señor prefiero morir antes de ser infiel. Amén. Y asimismo con mi Señor Jesús, prefiero morir antes de ser infiel a mi Señor Jesús. Pero la santidad no es un lugar místico, Rafael. Johnny puede enojarse, Johnny puede tener problemas, pero si Johnny está en el camino, estoy en el camino de santidad. Bueno, vamos a ver cómo menciona el libro de Apocalipsis la santidad de Dios. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Muy bien, entonces aquí vemos la repetición como para hacer énfasis. Tal vez cada uno de estos santos le pertenece a los miembros de la Trinidad. Nosotros hemos visto en los evangelios cómo cuando Jesús quería enfatizar algunas cosas decía: de cierto os digo. O a Marta le dijo: Marta, Marta. Y a Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Esta es la primera vez o la única vez, y aquí y en Isaías, cuando la Biblia habla de Dios y dice: santo, santo, santo. Como para enfatizar la importancia de la santidad. Y entonces, ahí es donde tenemos que comprender lo que es la santidad, porque, Johnny, muchas veces en estos temas de la fe, de la vida espiritual, tendemos a ser personas con mucha energía, con mucho cometido, y es muy importante que nuestra teología esté correcta. Amén. Porque si nuestra teología está equivocada y entendemos mal lo que es la santidad de Dios, entonces vamos a cometer errores de fanatismo. Sí, desviamos a la gente y hacemos daño a la iglesia y producimos herejías. Por eso hemos de estudiar la escritura con cuidado y seguir este llamado a santidad. Este llamado que se nos da 3 veces. Y lo dicen continuamente, Rafael. Continuamente este debe ser nuestro cometido. O sea que en realidad no son 3 veces, sino infinitas veces. Exacto. ¿Cierto? Ahora, Johnny, en primer lugar podemos decir nosotros que la santidad de Dios no es un concepto negativo. En otras palabras, si nosotros miramos la vida de Jesús, que era un ser santo, así lo mencionó el ángel Gabriel a María, su madre, el santo ser, lo llamó así. Jesús era santo, sin embargo, cuando nosotros vemos en los evangelios, la santidad de Jesús nunca le impidió a él relacionarse con el pecador. La santidad de Jesús nunca lo llevó a él a decir: yo soy mejor que ustedes. La santidad de Jesús nunca lo motivó a él a decirle a las personas: apártense de mí, pecadores. O sea que la santidad de Cristo era una cosa positiva, una cosa que más bien le permitía a él transmitir, comunicar a las demás personas el deseo de acercarse a Dios. Y iba a las fiestas con los publicanos, con las prostitutas, y se reunía con los recolectores de impuestos. Así que la santidad de Jesús no era algo de tenerle miedo. Le tiraba las mesas en el templo y gritaba y le decía a los fariseos que eran hipócritas y tumbas blanqueadas. La santidad no quiere decir algo plástico. La santidad se aterriza en la vida diaria y produce todos los sentimientos del ser humano. Llora, el santo Jesús lloró, el santo Jesús también se reía y el santo Jesús hacía todas las actividades que los seres humanos hacemos. Él tenía cuerpo, comía, iba al baño y hacía todas las cosas nuestras. La santidad no es artificial ni es plástica. Pero entonces, Johnny, muchas veces nosotros malinterpretamos este tema de la santidad y tal vez en un celo equivocado por defender el honor de Dios o la santidad de Dios, queremos excluir a las personas de acercarse a Dios, de acercarse a las cosas santas, de, por ejemplo, queremos proteger al templo, a la iglesia, a Dios, no permitiendo que las personas vengan mal vestidas a la iglesia, no permitiendo que las personas que han pecado puedan venir a la iglesia, puedan acercarse a Dios equivocadamente, porque pensamos que la santidad de Dios requiere que las personas que vienen a Él también tienen que ser santos, tienen que merecer poder acercarse a Dios. Y eso es un concepto negativo de lo que sería la santidad de Dios. Claro que sí, muy negativo, porque ¿qué es más santo? ¿Un templo que nosotros construyamos o la persona de Jesús en este planeta? ¿Cuál es más santo? ¿Jesús en este planeta y estar en la presencia de Jesús o estar en el templo bonito que construimos? Bueno, Johnny, pero entonces está el caso de que cuando Moisés se acercó a aquella zarza ardiente, Dios le dice, quítate el calzado de los pies. Sí. Y eso para nosotros quiere decir, o interpretamos que, bueno, una gente en mal estado, en mal vestido, no debe de acercarse a Dios, acercarse a la iglesia. Y eso no es lo que quiso enseñar Dios con una lección de ese tipo. No, Rafael, porque nosotros lo que hacemos es utilizar textos prueba para hacer doctrina y teología. No se puede hacer teología con textos prueba. Un texto prueba es leer el texto de la interacción entre el Dios Todopoderoso, Jehová, que la Biblia en castellano lo traduce, el nombre del tetragrámaton, el nombre de Dios, el Señor, y Moisés, que le dice, quítate los zapatos porque el lugar donde estás santo es. No podemos tomar ese texto y sacarlo de su contexto, tenemos que leer la historia. Esto se le dijo a Moisés porque él estaba huyendo del llamado que Dios le venía haciendo y él no quería aceptar y Dios lo está reprendiendo. Y en ese contexto era necesario que hiciera esto y en esa cultura y en ese momento. Para nosotros la reverencia no se manifiesta quitándose los zapatos, se manifiesta la reverencia quitándose los zapatos en la iglesia donde tú asistes. No, nosotros no tenemos esa costumbre, ¿Qué ¿no? haríamos nosotros? ¿Qué pasaría si cuando tú llegas a la iglesia te quitas los zapatos porque está ardiendo el montecito allí donde Moisés se encontró con Jesús en el árbol que no se quemaba? Sí. Bueno, vamos a ver una definición de la santidad en Salmos. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Johnny, aquí está hablando, es un término muy interesante, la hermosura de la santidad. No está hablando de nuestra santidad. O sea, no está diciendo que tenemos que ser santos para adorar a Dios, porque esa es una imposibilidad. A Dios lo adoran los pecadores, lo adoran las personas que necesitan la santidad de Dios. Aquí está hablando acerca de la hermosura de la santidad de Dios, porque Jesús era una persona hermosa porque su carácter era amable, porque él recibía a todos les daba misericordia, a todos les daba palabras de esperanza, todos hallaban perdón y aceptación en Jesús. Jesús era santo y hermoso porque dondequiera que él iba, levantaba las esperanzas de las personas y acercaba a las personas a Dios. La santidad de Dios es algo que nos atrae a nosotros. Amén. No miramos a Dios que es un ser gigante, grandoso, espantoso en el sentido de que es tan grandioso, sino miramos a Dios y vemos que Él es hermoso, atractivo, que nos ama, nos recibe y que podemos venir a Él en toda confianza porque Él no rechaza al pecador que lo necesita. Esa es la hermosura de la santidad. Gracias, Rafael. Fíjate que estas tres palabras, hermosura, santidad y temor, encajan perfectamente en la relación matrimonial. ¿Acaso no, la iglesia no es la esposa del Cordero? Sí. Entonces, tomemos las tres palabras en la relación matrimonial. Yo me siento feliz por la hermosura de mi esposa Clara y la veo como santa porque ella está apartada para mí. Yo quiero protegerla, quiero cuidarla, quiero evitar que ningún daño le ocurra a ella. Y tengo temor de que alguien le haga daño o de yo insultarla, y a menudo cometo errores, Rafael, y la insulto y digo cosas que no quería decir y tengo que pedir perdón. Pero eso lo haces rápidamente, ¿no? Si rapidito me doy cuenta que cometí error. ¿Tú no cometes errores, Rafael? O no me contestes mejor. Nosotros hemos de entender que la iglesia es la esposa del Cordero y que la santidad no quiere decir algo místico. Quiere decir que tú ves la hermosura de cómo Dios es. Dios es tu esposo. Así como nosotros somos la esposa, Él es nuestro esposo. Y queremos serle fiel. Queremos estar con Él. Y tenemos temor de serle infiel. Es práctico, es del diario vivir. La relación matrimonial nos ayuda a entenderlo. Bueno, vamos a ver qué más nos dice el apóstol Pablo en Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Aquí está el concepto, Johnny, que Dios nos escogió a nosotros para ser santos, amén, y sin mancha, amén, delante de Él. Pero entonces hay que entender la santidad que Dios quiere de nosotros verdaderamente, porque nosotros pudiéramos adoptar una falsificación de la santidad que Dios quiere para nosotros. Claro. Y la voy a llamar la santificación ceremonial. Esa santificación ceremonial es aquella donde yo voy a la iglesia y tomo la Santa Cena y hasta participo del rito de humildad. O es la santidad ceremonial donde voy a la iglesia el sábado y me purifico de mis pecados. Como nosotros vemos a veces en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Pablo lo hicieron preso en el templo, él fue a hacer los ritos de purificación. Entonces, eso constituye una falsificación de la santidad que Dios quiere. Dios no quiere santidad ceremonial. Dios no quiere santidad ceremonial para nosotros hoy como gentiles. Cuando la iglesia de Jerusalén practicaba esto, estaban siguiendo las leyes del Antiguo Testamento. La iglesia de Jerusalén actuó siempre como una iglesia judía y era parte de los ritos de ellos. Si leemos Hechos 15 lo entendemos, y Hechos 21 también lo explica, cómo Santiago tiene el diálogo con Pablo y lo persuade a que haga esto. Pero ese no es el tema. Volviendo al tema, Rafael, gracias por acordarnos la necesidad de mantenernos en relación con Dios para este proceso. Y me estaba acordando de una historia. Cuando recién nos casamos, Clara y yo, estuvimos en la Universidad de Andrews, en Bering Springs, Michigan, y tiene un mercado muy agradable, muy bonito, especialmente para los vegetarianos, porque hay muchísima variedad. Y allí, en uno de los esquinas del supermercado, llega un compañero de estudios nuestro y le dice a Clara: pero ¿cómo tú hiciste eso? ¿Cómo tú te casaste? Si yo estaba detrás de ti. Yo cuando me di cuenta de eso, para no avergonzar a Clara ni avergonzar al muchacho, me eché para atrás. Pero lo que yo quería era darle dos o tres pescosadas al muchacho y sacarlo del medio. El Señor, y por su misericordia, me aguantó. El punto que estoy explicando es, la santidad de Jehová quiere decir que aún antes y aún aunque hay competencia, nosotros siempre estamos buscando mantenernos en relación con Dios y estamos interesados. Y Dios tiene el mismo interés en que seamos de Él nada más. Yo no iba a permitir que ese muchacho interviniera en la vida, pero una conversación en un supermercado no va a cambiar eso. Además, hay libre albedrío, ¿verdad? Yo estaba bien observando a Clara y me daba cuenta que ella estaba manejando la situación muy bien. Y tú y yo estamos en lo mismo con Jesús. El diablo continuamente nos está tentando. Nosotros hemos de seguir, y la santidad quiere decir mantenernos escogiendo seguir a Dios. No ceremonialmente, no por papelitos ni por símbolos, sino de verdad. Exacto. No podemos sustituir vivir una vida santa, como nos dice Pedro, por ceremonias. Cuando la Escritura nos habla de vivir una vida santa, tiene que ver con nuestras actitudes, nuestro comportamiento, fuera de las ceremonias. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La santidad no es un rito en la iglesia el fin de semana, la santidad no es cumplir con alguna pequeña transacción, es un estilo de vida, es una forma de pensar, es un cometido en el corazón. Y no somos perfectos, pero estamos trabajando con el Espíritu Santo, permitiendo su influencia en nosotros, respondiendo a los llamados a vivir una vida santa. Amén. Ahora vamos a ir a segunda de Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Johnny, entonces la santificación, según yo estoy viendo aquí, es una obra no del ser humano, sino una obra de Dios. Correcto. ¿Cómo puede fracasar el ser humano? O sea, Rafael, es que estos asuntos de semántica, de teología sistemática, siempre es como partir un pelo en dos. Es como, mira, yo tengo llaves aquí, ¿verdad? Entonces, déjame enseñar la llave. Entonces, esta es la llave de la casa. ¿Qué abre la puerta, Rafael? ¿La llave abre la puerta o la mano? Las dos. Es como partir un pelo. De esa misma manera, es la obra del Espíritu Santo y es la obra tuya y mía. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es la llave o el Espíritu Santo es la mano? ¿Yo soy la llave o yo soy la mano? ¿Qué importa? El Espíritu Santo y tú, los dos juntos abren, los dos juntos están en santidad. Tenemos que trabajar en deseo y en oración. Es asunto de cómo definimos la santidad. No definas la santidad como una acción en la cual ya llegaste. Define la santidad como un proceso, Rafael. Bueno, eso es lo que nos dice el siguiente versículo en Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que eso no termina sino hasta el día de Jesucristo. Y date cuenta, hay quienes dicen erradamente que antes de la venida de Jesús habrá un periodo que nosotros estaremos solitos ahí, parándonos por nosotros. Pero ahí lo dice bien claro. Eso es imposible. Hasta la venida del Señor Jesucristo. Ni un poquito antes, ni un poquito después, sino que siempre. Yo le doy gracias a Dios por ese proceso que puedo confiar completa y cabalmente en Jesús. Él lo provee a través del Espíritu en mí. Y en ti, tú estás invitado. Ahora vamos a leer la exhortación de Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, aquí repetimos este pasaje, Johnny, porque el blanco que escogió Pedro fue una paráfrasis, ¿sí?, de lo que dijo Jesús, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él como que lo puso más suavecito. Ser santos. Sí. Bueno, pero de todos modos nos da la impresión de que la meta de Dios es que alcancemos la santidad de Él, que reflejemos, y eso lo que quiere decir es que reflejemos perfectamente el carácter de Cristo. Obviamente, nosotros sabemos que eso es una imposibilidad para el ser humano y por lo tanto siempre debemos de ceder a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones que está siempre influyendo y transformándonos. Vamos a Romanos ahora. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Johnny, entonces nosotros hemos leído en las palabras de Jesús que el cumplimiento de la ley se manifiesta en amor a Dios y en amor al prójimo. Sí. Esta es una ley santa porque refleja el carácter de Dios. O sea que la santidad viene indicada por los mandamientos. O sea, eso es parte. Los mandamientos que nos ayudan a nosotros a entender cómo se manifiesta la santidad. O sea que es una relación con Dios y una relación con el ser humano. Y volvemos a la metáfora del matrimonio, que es tan útil porque somos la esposa del Cordero y estamos esperando las bodas del... ¿Esperas tú las bodas del Cordero? Pues tú eres la esposa. Yo soy la esposa, Rafael es la esposa, la iglesia es la esposa y Jesús es el esposo. Bien, pues en esta metáfora de esposo y esposa, esta santidad y este proceso está medido por el amor. Es un asunto de amor, Rafael. El esposo quiere venir para estar con el objeto de su amor, que es su esposa, para abrazarla, para besarla, para estar con ella. Y siempre en una boda hay luna de miel. Y en esta metáfora, esta parte de la luna de miel es preciosa parte de la pasión que tiene Dios por nosotros. No fui yo que escogió las bodas como manera de ilustrar la relación de santidad entre la iglesia y Dios. Fue Jesús, fue Dios, fue la Biblia. Entonces, yo lo que estoy es aprovechando esto y explotándolo a su valor. No pienses que la santidad es un asunto pululante, espiritual, para hacernos diferentes de todos los demás, con el único propósito de ser diferente. El propósito de la santidad es darle amor a ese ser pasional que es el esposo que quiere estar contigo. Esa es la manera práctica de manifestarlo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que no ama a su prójimo a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Esa es la fórmula de santidad. Vamos a leer esos versículos en el libro de Mateo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, si el mandamiento es santo, quiere decir que la santidad nuestra se va a manifestar en esa relación de amar a Dios con todo nuestro ser, de amar al prójimo como a nosotros mismos, que tanto nos ha explicado la Escritura. La santidad, entonces, no es una ceremonia, no es algo que nosotros tenemos individualmente, sino que es en términos de relación. Y no es pululante, no es una cosa espiritual pululante. Es la forma como nos relacionamos con Dios y la forma como nos relacionamos con nuestro prójimo. Ya concluimos este estudio y para la semana que viene tenemos entonces el tema del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias. Yeah.